Entonces estamos con Alberto, más conocido como el Gilla. Sí. Y tiene aquí África Jíbara. A ver, cuénteme lo que me acaba de contar ahorita. Y salsa. Y tiene en su memoria dos carpetas. Sí. Una carpeta que dice África Jíbara y Cubana. Sí, exacto. Y otra que dice Fotos París diciembre. No, ese no, es porque tengo que terminar de borrar la memoria esa. Ah. O sea, ya me entendiste. Esa, ya le cae más música todavía. Esa memoria era que alguien no, la perdió la, por no, ahí. No, me la regalaron. Ya. Una muchacha que estaba aquí, que se fue ya, y ella me la regaló. Ya. Oye, le fascina esa música, la que me da. Cuando yo estoy aquí, que ella estaba aquí, ya le fascinaba esa música. Ya. Alberto, o le digo el Gilla, sí, ya con confianza. Claro. Cuéntame, ¿tú qué haces acá? Yo, aquí laboro aquí en el parqueadero para abrir a los carros cuando lleguen o salgan. Ya. ¿Y qué estabas haciendo ahorita que yo llegué? Yo ya sabía, pero para que la gente de la radio sepa. Aquí escuchando mi música para no aburrirme. Ya, yo siempre traigo mi música para no aburrirme. ¿Pero cómo la estabas escuchando? ¿Qué era lo que estabas escuchando? Ah, la memoria. ¿Tenías un radiecito chiquito sí, con memoria? Sí, y todo, sí. Buena. Buena. ¿Qué tal? Aquí regular. Y esa memoria estaba oyendo una música africana, brutal, sí. Buenísima. Sí. ¿Y qué me recomiendas que oiga? Si fuéramos a hacer un programa de radio contigo, ¿qué le recomendarías a la audiencia que hiciera? ¿Qué? Por ejemplo, jíbaro, esa salsa, ya, africano. ¿Ya me entendiste? Ya, es lo mejor que hay aquí en Cartagena. Ya. Todo el mundo le gusta la música esa. Tú te metes en cualquier barrio lo que escucha esa música. En cualquier barrio que vaya. Están los picos, los equipos, sonando a todo timbal la música esa. ¿Y por qué no sintonizas radio tú? Ah, ¿radio no? No, porque es que radio no, muy poco me pone la emisora. La única emisora que me pone música así es la emisora de la policía. Y qué pereza, ¿no? Esa. Sí, y cambio con mi memoria. Tengo mi música a mi gusto, que no me la van a poner en la emisora, que es muy difícil de conseguirla, que es muy difícil. Hay música dura, que para conseguirla es difícil. Y tú lo que has hecho es buscarla CD exacto, por CD y luego sí, pedirle a alguien. Exacto, que lo cuéntame eso que me contaste que ahorita. Que vaya colocándolo, ya, o sea, música picotera. Ya me entiendes, como la del Guajiro, ya, música del Conde, del Huracán. O sea, los mejores picos aquí de Cartagena. Ya me entendí. ¿Y qué haces? ¿Tú coges la música, es un CD? Sí. ¿Y qué haces? La llevo, ya, escogida. Le digo al muchacho, méteme esta música en la memoria. Y comienza él enseguida a trabajar, tanta, y la va metiendo. A mi gusto, yo estoy presente ahí. Y me dice, ¿este gusta este? Y si voy poniendo esa. Yo le voy diciendo esa, hasta que se llene toda la memoria. ¿Y tú sabes cuántas canciones tienes en esa memoria o no? Hay un poco, te voy a decir que hay más de, porque eso lo pesa, hay más de 50 CD. ¿Más de 50 CD? Sí. ¿En una memorita ahí? Sí, más de 50 CD ahí metido. Buena música, y cada CD trae un 18, 12, 15, 22. Cada CD trae 18, 22. Sí. Una placa mía ahí, todo metía. Todo, una placa de mi autoría. O sea que ahí, este... una placa ahí metía. Ah, ¿y qué dice la placa? El Gilla Mega Concierto. A ver, grábala aquí, dímelo, ¿cómo es? El Gilla Mega Concierto, la placa está metida ahí en la memoria. Pero, ¿cómo dice? Dice el Gilla Mega Concierto, dice el Gilla Mega Concierto, su propietario. Ah, hombre, ¿sabes? El propietario soy yo de mi máquina, o sea, de mi equipo. ¿Y cuál es tu equipo? Yo tengo mi equipo en la casa. Ah. Tengo mi equipo en la casa y buena música y todo. ¿Y cómo es la placa? Pues dile ahí. Ahí dice, son ¿qué? 15, 16 cortes tiene la memoria en la placa que están ahí. La memoria. Tiene 15, 16 Pero cortes. La voz no es tuya, la de no, la placa. No, la voz no es mía, ¿Y qué dice? Esa la mando yo a... ¡El Gilla! Exacto. ¡El dueño de la máquina! Exacto. Así es que dice. Sí. Ah. Ya, se la mando a hacer yo ya. Véalo, terminó de copiar. Muy bien. Alberto, muchas gracias por compartir tu música de manera libre en un parqueadero aquí en Cartagena. El hombre estaba oyendo tremenda melodía y yo lo que hice fue parar a decirle, hey, préstame, regálame tu melodía. Y el hombre lleva coleccionando, tiene más de 50 discos y generosamente me dejó copiar su archivo aquí. Bueno, muchas gracias, Alberto. Ahí está el programa Radio Laboratorio transmitiendo. Voy a mandar a hacer la placa. Claro. Radio Laboratorio en el pasado, Olímpica. Claro. En el presente, Radio Laboratorio. Claro. Guía mega concierto. El Radio Laboratorio mega concierto. Muy bien.